feria de lumbre, reza la viejecita sus cosas de costumbre y surgen de la hoguera entre rojos destellos la cadena de duende que peina sus cabellos, cabellera de plata, cabellera de nieve, ovillo de ternura, donde un rizo se atreve, escarcha de leyenda que brille en mis pesares, incienso del recuerdo quemado en mis altares, cabellera bendita, bañada de tristezas, invierno hecho de llanto, cuajado en tu cabeza, cabellera nevada, madeja de oraciones. Para ti es la más blanca de todas mis canciones, cabellera nevada, para ti es la más blanca de todas mis cosas.